esperando el viento. Que pone en marcha el oleaje gris que llevamos dentro. Me pierdo en el silencio que envuelve el murmullo ajeno, ajeno a ti y a mí. Me pierdo con el tiempo que resbala por mí. Dedos, si no estás aquí, si no estás aquí, si no estás aquí, me muero. La luna a tu lado brillará como brilla un sueño. Hecho de retazos del cristal de tus sentimientos. Me pierdo en el silencio que envuelve el murmullo ajeno, ajeno a ti y a mí. Me pierdo con el tiempo que resbala por mí. Dedo, si no estás aquí, si no estás aquí, si no estás aquí, yo me hacia mí, y por fin te tengo.